Aquí estoy para servirle a usted, que se siente de otro nivel. Vengo de abajo y tengo lo deseado, tal vez de sobra, pero no he cambiado. Soy el morrillo jodido de ayer, quise cambiar mi vida y la cambié. Esta mañana amanecí sonriendo, porque sin pendientes me levanté. Soy solo un morro con 20 años, al que siempre le gustaron los tratos. En aviones trafiqué mandado, bolsitas verdes y ladrillos blancos. Tengo los pies firmes en la tierra, con dinero no habla mi cartera. Soy muy humilde, si debo serlo, y culero con la gente culera. Y porque no todo es como lo pintan, no se vayan con la finta, mi compa Polo González. Dígales que esto es puro. Puro fucking record. Señor. Radico en Taos, Nuevo México, en Albuquerque donde me muevo. Y si es que yo busco descontrolarme, Denver, Colorado pa' dar el rol. Carros del año que son de lujo, y deportivos modificados. Un Rolex en mi canilla brillando, siempre depende cuál sea la ocasión. No se los niego si he sido vago, pero eso en el pasado se ha quedado. Ahora disfruto mi nueva vida, con ropas caras y comidas finas. Traigo juguetes siempre a mi lado, una 40 con cargador largo. No me preocupan los comentarios, pues su saliva con plomo la calmo. Mi nombre es Julio y ahí la dejamos, porque me tengo que ir a echar un gallo. Vivir la vida, viajar un rato, porque el tiempo lo tenemos prestado.